blanca como kilo de nieve, hace perderme en las nubes. Solita en mi casa en ti me pongo a pensar, tu único maldito por ti siempre estuve. Y si tú te pones a mí, vas a sentir el ki de un real bandido. Y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby, yo sé lo que vivo. Y si tú te pones pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido. Y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby, yo sé lo que vivo. Renzo, ya no estamos en la pobreza, mami, anoche el pesa, voy a levantar cabeza. Apa que encima de la mesa, le dije coronamos, ahora soy una empresa. Y que yo sigo tomando lean, en mi mano un psicodón, en prenda tengo un millón, vos, escalón por escalón, te mando mi texto, quiero llenarte el buzón. Ya no estamos robando, ahora estoy cantando, pero nada como antes, antes, todo es sonando parlante, y me sigo vistiendo como un gangster, gangster. Para quemar tu residencia, pone pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido. Y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby, yo sé lo que digo. Y si tú te pones pa' mí, vas a sentir el ki de un real bandido. Y es que no sé por qué me tiene así, tú eres para mí, baby, yo sé lo que digo. Me enamoré cuando la conocí, despertó algo en mi interior, no le hace falta maquillaje. Al locuro, con un maleante te fuiste, ese gil no dispara, es un chiste, marca exclusiva, me viste en al lado mío. Y sí, dime si te atreves, ando en el Mercedes, no tengo papeles, pero sobran verdes, no es lo mismo, si no es contigo. PMK, la combinación perfecta.